Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Efectivamente, 90.5 frecuencia modulada, XHRV, Radio Universidad Veracruzana, el emparrillado de los halcones. Es de lunes 2 de julio. Le doy la bienvenida a Nadia Hernández, jugadora del equipo femenil de halcones de la Universidad Veracruzana. Nadia, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. Gracias por la invitación. ¿No estás muy contenta hoy, Nadia? No. El coach Edgar Sastre, ¿cómo está, coach? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. El coach Marco Murrieta, ¿cómo está, coach? Iniciando la semana, buen día. Hola, buenas ¿qué tal? Tardes. Buenas tardes. Como siempre, un gusto estar aquí ya en la mesa y bueno, a punto de iniciar a platicar del deporte que nos gusta, que nos apasiona y de el programa de fútbol americano de la UV, ¿no? Que bueno, este fin de semana no fue tan tan benévola la suerte en la cuestión del marcador, pero bueno, pues hay bastantes cosas destacables dentro de esta final de las niñas en Junior College. Y pues también otras cosas que yo creo que son las que se tienen que revisar para las siguientes temporadas. Y ahorita platicaremos tanto con Nadia como con Edgar sobre esta situación. ¿Qué vendrá? ¿No? Así es. 26 por 16. Y gracias a mi compañero Joel Bonilla García, que está en la consola de audio de Clavijero 24 de Radio Universidad Veracruzana. Antes de arrancar y platicar con ellos en la mesa, vamos a escuchar qué dijo el coach a Marco Murrieta después de finalizar el partido ese fin de semana, donde el equipo femenil de halcones de la Universidad Veracruzana se queda en segundo lugar. Bueno, un resultado complicado, ¿no? Pierden en temporada regular con ellas y hoy otra vez. ¿A qué cree que se debe este resultado? Sí, realmente fue un resultado muy complicado. Era la final. En este momento, en una final, los dos equipos que llegan definitivamente los juegos de temporada no deben de afectar. Es mucho mental realmente. Yo creo que eso fue el factor más importante. Jugamos un medio tiempo muy malo y en ese medio tiempo permitimos que nos anotaran. Nosotros no anotamos para nada y el equipo venía decaído. Realmente salimos en una segunda mitad diferente, pero no nos alcanzó el tiempo. Sin embargo, en la segunda mitad aún así cometimos dos errores que yo creo que fueron claves. En la tercera serie ofensiva de nosotros, después de haber anotado, tuvimos que haber anotado o terminar en zona de gol con ellos, y en el medio campo no hicimos el primero y 10, y eso les permitió a ellas avanzar y tener la bola. Fue un juego que en el segundo medio fue totalmente de tener el control del balón, y es ahí donde nos ganaron. Coach, precisamente usted lo menciona, una primera mitad muy mala, pero ¿qué se les dice al medio tiempo? Que regresan al encuentro, son 16 puntos sin respuesta las que consiguen halcones, aunque bueno, al final no les alcanza. ¿Qué les dijo al medio tiempo? Definitivamente si ajustamos la defensiva, teníamos un tema ahí de confusión con nuestro corner del lado de la banca de ellos, y nuestro linebacker de repente no sabían si bajar o no en los dobles pases. Lo ajustamos, lo platicamos, y sobre todo el tema motivacional, yo hablé con ellas, les comenté que era un juego donde teníamos que dejar todo en el campo, que nos quedaban dos cuartos para remontar y para sacar el juego, sobre todo aprovechar el tema de que haya sido el juego en casa. Creo que eso es un tema muy importante para el equipo, y que se dieran cuenta que no solamente representábamos a los halcones de la Universidad Veracruzana, sino que estábamos representando a la Universidad Veracruzana, a sus familias, al estado como tal, porque de una u otra manera somos el único equipo de Tocho que juega en esta liga, y teníamos que aprovechar eso. Realmente yo lo único que les pedí es que jugaran como equipo, que se divirtieran y que jugaran con el corazón. Creo que eso fue lo que salieron a hacer en el segundo tiempo. Sin embargo, pues fuimos víctimas de los errores. ¿Qué viene ahorita para las halconas? Vamos a trabajar dos semanas, bueno, perdón, vamos a descansar dos semanas para que se relajen, para que se empiecen a olvidar de este rollo, y de ahí tenemos que trabajar muy duro, porque esta categoría, por el hecho de haber llegado a la final, sube a categoría college, que las cosas no son fáciles. Sin embargo, yo creo que tenemos el nivel para estar jugando una vez más la final en diciembre. Pues coach, después de ya de no inmediatamente el partido, prácticamente dos días, ¿qué pasa por la mente y cómo acomoda las condiciones para la siguiente campaña, la siguiente temporada? Bueno, revisamos los videos una vez más. La verdad es que me voy a reunir con los jugadores el día miércoles en la USB, en esta categoría en especial, para poder revisar qué fue lo que falló en el aspecto táctico y técnico. Es muy importante checar el tema anímico del equipo, y analizando el video del juego que pude ver a través de Inercia Deportiva, y además el video que grabaron una de mis jugadoras, tuvimos un tema de disciplina muy importante, ¿no? Teníamos muy bien esquematizado que teníamos que cubrir a la jugadora 38 y a la 14, que son sus dos quarterbacks, que son letales las niñas cuando tienen la bola y cuando tienen tiempo. Y en las tres jugadas que no lo hicimos, en esas tres jugadas nos anotaron. O sea, realmente, cuando seguimos el sistema tal cual lo habíamos indicado y lo habíamos platicado, las cosas están saliendo bien en el aspecto defensivo. Y en el momento que decidimos como que tomar otra vertiente para hacer algo que no estaba indicado, que no estaba en el plan, no salieron las cosas y, consecuencia, fueron puntos en contra. Bueno, 16-0 la primera parte, y eso pesó sin duda. Sí, 18-0 la primera parte. 18-0. Y sí, muy fuerte, son tres anotaciones. Las tres anotaciones son en el segundo cuarto. O sea, realmente ellos en 8 minutos nos tenían prácticamente liquidados. Sin embargo, el equipo, después de platicar al medio tiempo con ellas, en general de pedirles que se relajaran, porque Halcones salió muy acelerado sin saber qué hacer realmente, ¿no? Entonces ese fue el tema principal. Les pedí que se relajaran, que pensáramos lo que estábamos haciendo y que no era tan complicado remontar. Sin embargo, pues dependía de nosotros completamente. El juego estaba en nuestras manos. ¿Y se acercaron en el marcador? Y hubo un momento en el que estábamos 16-18. Y no hubo más reacción. Lo que comento en la entrevista que me hizo el coach Marco precisamente es eso. Estamos 16-18. Después de anotar, paramos, que eso era muy importante. Ya teníamos la bola nosotros, ese era nuestro momento y no lo supimos aprovechar. Ahí nos ganaron aspectos anímicos muy fuertes. Tuvimos dos errores. Uno, yo se lo atribuyo mucho a la novatez de nuestra segunda quarterback, que es una niña que venía de intermedia y la subimos a mayor para que nos apoyara. Y bueno, fue un tema de novatez, y ahí pagamos el piso. Desafortunadamente lo pagamos en la final. Sin embargo, bueno, me quedo con buen sabor de boca porque el equipo sigue integrado. Y aunque es una derrota muy dolorosa, realmente tenemos todo el ánimo para trabajar y estar listos para la siguiente temporada. Nadie, pasaron ya las horas de esta final en la que esperaban, por supuesto, no un desquite físico, sino deportivo con el equipo de los Pumas, que les había ganado en la temporada regular. Sí, claro, fue un... Era más que nada una prueba, ¿no? Porque, como mencionas, en la temporada regular fue el único equipo que nos ganó. Entonces veníamos pensando que con ellos nos íbamos a enfrentar en la final. Y pues, como fue, todas las semanas estuvimos viendo los videos del scout. Sabíamos más o menos lo que teníamos que hacer. Y pues, como menciona el coach, o sea, nos ganaron los nervios, nos ganó todo, la indisciplina, no hacer las cosas como se nos decían. Y bueno, el resultado no fue favorable. El intercambio de opiniones con tus compañeras, ¿cómo va? ¿En qué sentido? ¿Qué están pensando? ¿Cómo evalúan y qué van a enmendar para mejorar? Pues no hemos tenido tiempo de platicar todas. O sea, apenas el miércoles nos vamos a reunir para platicar. No han querido platicar, pues, si hubieran sido campeonas, sí, ¿verdad? Sí. Y pues nada, seguirle echando ganas, pues así es esto. Pero su ánimo está como, ¿en qué nivel? Porque en un segundo lugar no es una derrota sin lugar a duda, pero sí, claro. Un segundo lugar no es nada fuera de que no se pueda evaluar, ¿no? Pues sí, pero tristes. O valorar. O sea, la meta era ser campeones. ¿Y en casa? En casa. ¿Con esta será la tercer final que pierde el equipo femenil del Cones? La tercer final que perdemos, sí, el equipo del Cones, la tercer final que perdemos. La final anterior a esta fue en el 2014, en casa también, perdimos con UVM 7-6. Y un punto. Y exactamente, un punto, en tiempos extra. Nos fuimos a 6-6, todo el juego a tiempos extra, y el punto de los tiempos extra, que es una serie de muerte súbita, nosotros pateamos un gol de campo, lo fallamos, ellas no pateaban, ese día metieron a la chica a patear y le salió. Entonces lo metió y nos eliminó. Realmente es increíble, pero bueno, así es el fútbol americano. Y son cuestiones que suceden, ¿no? Entonces, mucho tiempo lo estuvimos pensando y meditando, y bueno, esta vez, por ejemplo, jugamos todas nuestras conversiones por 2 puntos y nos funcionó. Lo trabajamos toda la semana, lo estuvimos trabajando toda la semana y nos funcionó bien. Y bueno, tal es así que el juego realmente en el cuarto, tres cuartos, el cuarto estaba prácticamente a nuestro favor con un 16-18. El momento anímico era de nosotros. Nos ayudó mucho jugar en casa, y cabe recalcar que tener una final en casa es consecuencia de un buen trabajo de temporada, y ese buen trabajo de temporada fue que solo habíamos perdido un juego y calificamos en primer lugar. Coach Marco Murrieta, pues, sin lugar a dudas, usted vivió todos los 4 cuartos ahí, y hubo un punto de reacción que nunca llegó para el equipo femenil. Híjole, bueno, pues es que yo creo que algo que platicábamos ahorita fuera del aire con el coach Astre precisamente es que parece que jugaron dos equipos completamente distintos, ¿no? Uno, el que jugó la primera mitad, en el que incluso en el primer cuarto empieza dominando el equipo de Halcones, fueron las que se sentaron mucho mejor, las primeras dos series ofensivas que tienen, digo, están moviendo muy bien el balón, un sistema ofensivo muy diverso. De hecho, llegan hasta la zona de gol y también eso fue algo clave, ¿no? Que platicábamos. El no haber anotado la primera serie, que tuvieron la posibilidad de hacerlo y ahí, de alguna manera, es una victoria siempre para el equipo contrario, ¿no? Claro. Entonces, ahí poco a poco se empezó a sentar un poquito más los Pumas, ellas se empezaron a desconcentrar muchísimo. Y pues finalmente se vio reflejado en el marcador, ¿no? Ahora sí que sorprendió a propios y extraños. Sin embargo, la segunda mitad, pues es lo que nosotros yo creo que estábamos esperando de ver al equipo que había quedado 7-1 durante la temporada, ¿no? Que también eso es a veces lo que se nos olvida un poquito, ¿no? No es una cuestión de justificación ni mucho menos, sino simplemente es evaluar de una manera fría y de una forma analítica y objetiva, ¿no? O sea, pues 7-1, ser local en la final, el desarrollo que tienes con el equipo, un equipo que tenía 3 o 4 temporadas que no llega a jugar una final, ahora lo hace. O sea, sí, es lo que yo mencionaba al inicio, ¿no? Sí hay muchos aspectos positivos. Que quieres el campeonato, obviamente, todo mundo lo quiere, ¿no? O sea, no habrá alguien que llegue a jugar una final para perderla. Nadie, nunca, ningún partido, ¿no? Pero yo creo que si se parte de esa base en la que precisamente se tienen que analizar todos estos puntos positivos, ¿no? Digo, la niña, la segunda quarterback, pues también tiró 2 pases de anotación, ¿no? O sea, también hizo cosas, hizo las conversiones y cuando te acomodaba la pelota, toda la ventaja siempre era para las receptoras, ¿no? Entonces hablamos de que realmente en términos generales es un buen trabajo, no consigues el objetivo final. De manera, pues, para el programa, pues, es una lástima, ¿no? Que no puedas haber conseguido el triunfo. Sin embargo, hay muchos aspectos que sí son dignos de mencionarse, de valorarse y de seguir trabajando sobre ellos para poder seguir obteniendo este tipo de resultados, ¿no? Que ganar 7 juegos en una temporada es bastante complicado, ¿no? Digo, Pumas perdió 3 juegos, ¿no? Llegó 5-3 a la final. Sí, así lo manifiesta su entrenadora, la coach, María Eugenia Huerta Castañeda, que la escuchamos aquí, también platicó con Marco Murrieta posterior a este enfrentamiento realizado en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana. María Eugenia Huerta Castañeda. Bastante difícil. Nos complicamos, pero sabemos que el equipo de la USB son gente muy aguerrida, muy veloz. Están acostumbrados al clima, nos estábamos muriendo nosotras de cansancio, la verdad, pero bueno, siempre tener partidos contra el equipo de la Veracruzana es buenas experiencias. Me ha tocado enfrentarme muchas veces, la mayor parte de las veces, sí lo quiero decir, he salido con derrotas, pero bueno, creo que a veces nos toca y a veces no. Coach, otra vez le repite la dosis. Fueron el único equipo que le ganan en temporada regular y ahorita también le ganan la final. ¿A qué cree que se debe que haya sucedido? Te voy a contar algo. Este equipo perdió sus 3 primeros partidos. O sea, nosotros perdimos 3 partidos. Fue difícil, pero creo que fue un poco de psicología. Ellas quisieron estar hasta aquí y lo lograron. Platicamos mucho tiempo con ellas y les dijimos, bueno, ustedes van a llegar hasta donde quieran. Y sí, nos tocó enfrentarnos en temporada, no nos fue mal y creo que también eso dio mucha confianza. Enfrentarnos a los primeros lugares fue algo que nos ayudó bastante para seguir trabajando. ¿Qué viene para Pumas Oro? Bueno, ahorita nos vamos a Cancún, al torneo de Cancún en julio. Bueno, en unas categorías pequeñas, otras no van, estudian, trabajan, pero bueno, pues a seguir trabajando todo el tiempo, ¿no? Sí les daría algunas vacaciones porque ha sido muy desgastante, empezamos en enero, entonces yo creo que ya ahorita julio ya es complicado. Escuchamos a la coach de Pumas Oro, María Eugenia Huerta Castañeda. ¿Qué opina el coach Astre de lo que dice la entrenadora? Dice, difícil, el clima estaba agobiante, desgastante para ambos conjuntos, pero ustedes estaban en casa, ustedes. Exactamente, sí, realmente fue un clima muy difícil, lo vivimos todos, pero realmente el tema que toca la coach así es muy importante, ¿no? Son chicas que están muy bien entrenadas, eso lo debo reconocer, no por nada es la coach de la selección mexicana. y bueno, al final del día tiene un sistema muy bien puesto, tiene categorías, tiene un semillero desde niñas de 8 años muy hasta bien. Chicas de 22, 23 años que están jugando, que son parte de las que participaron aquí y las que juegan en la categoría college, que es una categoría arriba. Y bueno, siempre son muy buenos encuentros, siempre nos estamos enfrentando de ley en temporada y siempre en cuartos de final, semifinales, y bueno, muchas veces la fortuna es para nosotros y otras tantas para ellos, ¿no? Esta vez yo creo que el aspecto psicológico fue la parte más importante del equipo de Pumas. Yo en ningún momento las vi derrotadas, inclusive cuando nosotros anotamos la segunda anotación y nos vamos 16-18, la coach las llama, platica con ellas y salen ellas a la ofensa como si fuera el primer cuarto, ¿no? Realmente muy aguerridas, cometiendo errores naturales, pero las niñas nunca bajan las manos. Eso lo debemos destacar de los equipos de la UNAM. Siempre han sido así, desde infantiles hasta mayor, pasando por femenil, siempre han sido equipos muy aguerridos, y es algo que nosotros en el programa intentamos transmitir a nuestros jugadores y poco a poco nos va funcionando, ¿no? Y como dice, trabajan todo el año, se van ahorita a un evento a Cancún, siguen haciendo pausas muy cortas, tienen otro proyecto más adelante, sigue la otra temporada en octubre, noviembre para ellas y para ustedes también, y señala, arrancamos perdiendo 3-0, estaban abajo 3-0 y se fueron de menos a ser campeones. Sí, y sabes que es curioso que pierden con los tres últimos lugares de la tabla. O sea, pierden con Fénix, que es el último lugar, pierden con Panteras y pierden con Cuervos del Lago, de Cuervos él se llama, también pierden. Entonces pierden los juegos contra los equipos más fáciles, entre comillas, porque bueno, el fútbol americano pues no tiene palabra en ese sentido, pero con los equipos que vamos mejor rankeados empiezan a ganar. De hecho, nos ganan a nosotros y no vuelven a perder un solo juego, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta ese punto fue importante, ¿no? Fuimos parte de su motivación y, bueno, fueron eliminando poco a poco cada uno de los equipos que se les paró enfrente. ¿Y el público que estaba en la grada, Nadia Hernández, lo escuchaban, lo respaldaba? ¿Qué sentían? Pues bonito, ¿no? Toda la gente que nos fue a ver, pues fue a vernos a ganar. Desafortunadamente, pues no pudimos darles el gusto de vernos levantar un trofeo. Y pues nuestras familias, nuestros amigos, compañeros de trabajo están ahí apoyándonos. En la semifinal también estuvo llenísimo. Entonces, es motivante, pero a la vez es triste porque nos fueron a ver perder. Y ahora vendrá la siguiente campaña. ¿Cuándo reanudan para la siguiente temporada, coach? Nosotros regresamos a entrenar en 2 semanas. Realmente nos conjuntamos el miércoles para platicar con las chicas, para planear lo que vamos a hacer la siguiente temporada. En 2 semanas regresamos a entrenar e iniciamos temporada el 8 de septiembre. 8 de septiembre, ¿tienen calendario? ¿Todavía no? Todavía no, el congreso es el 29 de julio en la Ciudad de México y ahí es donde se van a ver los pormenores. También se va a analizar si vamos a subir a college o no vamos a subir a college. ¿No es obligatorio? Por reglamento, el equipo campeón sube y el equipo subcampeón tiene la opción de subir o no. Yo prefiero quedarme, la verdad. Considero que necesitamos un poco más de experiencia. Sin embargo, bueno, lo vamos a sopesar y a ver qué sucede, ¿no? Muy bien. Coach Marco Morita, ¿quién nos está saludando a través de las redes sociales? Bueno, pues ya está con nosotros Fernanda García, saludos, gracias. También José Luis García, también por ahí al coach de Mojarra, Jorge David Pérez, saludos. También ahí va, gracias a los que se están uniendo con nosotros en las redes. Muy bien, y respaldando, por supuesto, el programa de fútbol americano femenil de Halcones de la Universidad. Pero se pierden 3, pero se ganan 11, ¿no? Hasta el momento. Así es, tenemos 11 ganados. Entonces no hay mucho que preocuparse. Ahí los números son positivos todavía, coach Marco. Claro, por supuesto, es que eso es lo que se habla un poco, ¿no? También esa parte, pues, es muy fría, son los números. Sí, pero 11 triunfos. Son los resultados. 11 campeonatos, 3 segundos lugares, pues la situación está en positivo, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso le digo eso, ¿no? Los números son fríos y no mienten, es lo que es. Y pues afortunadamente para el programa, y pues que es algo que siempre hemos comentado, ¿no? Cada vez que levantan un trofeo, que llegan a estas instancias también las Halconas, pues es un gusto, es un júbilo para todos, ¿no? No nada más para la parte de ellas, aparte de que se destaca otra vez el trabajo que hace el coach Edgar Sestré también, la verdad que tiene que estar trabajando con un montón de niñas en algún momento de la temporada. Atender a tantas jugadoras también es bien complicado, ¿no? Y a pesar de eso, pues el escuchar, por ejemplo, a la coach de Pumas hablar de las cualidades que tienen los equipos de acá, ¿no? Que son equipos muy veloces, también bien entrenados, muy aguerridos también, ¿no? Sobre todo, que yo creo que esa es una parte muy importante, el carácter, y yo eso es algo que destacaría sobre todo la segunda mitad. O sea, ellas realmente, en el trabajo que tuvo que hacer Sastre en esa parte del medio tiempo, pues logró transmitir eso al equipo, ¿no? A las jugadoras, a que salieran con la decisión y con las ganas de darle la vuelta al partido, ¿no? En algún punto estuvieron a punto de lograrlo. Digo, finalmente también la cuestión esta de los errores, pues todos somos humanos, ¿no? Y estamos propensos a cometer un error. Jugar una final no es cualquier cosa, y sobre todo al nivel que se hace, ¿no? Bien lo mencionaba también el coach, pues juegas en una liga que es nacional prácticamente, ¿no? Tienes un roce con equipos muy importantes, ¿no? En este caso con la UNAM, que no es cualquier cosa en lo que se hable, ¿no? Ya sean cuestiones académicas, culturales, deportivas. Y pues imagínate, o sea, también tener que estar enfrentando en la otra banda la coach de la Selección Nacional de Fútbol de Tocho, pues no es sencillo, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que precisamente yo menciono que es necesario que se tomen en cuenta y que se valoren también, ¿no? Porque finalmente, pues uno, el trabajo que Sastre hace lo hace aquí en Xalapa, ¿no? Con la gente que llega. Igual que prácticamente con los hombres, pues no hay reclutamiento, ¿no? Sino que son jugadoras que se tienen que ir haciendo, que van aprendiendo. Afortunadamente también yo creo que generación tras generación, que esa es otra cosa, ha llegado muchas chavas con muchísimo talento, ¿no? Que vienen incluso de algunos otros deportes, pero que se logran insertar muy bien y también logran darle y aportarle mucho a estos equipos. Eso es lo que precisamente avala esos 11 campeonatos y esos 3 subcampeonatos nada más, ¿no? Y hablando del programa Coaches de Desastre, ¿cuál es la invitación que usted hace para que se sumen a este programa de fútbol americano femenil? Bueno, por lo pronto, como te comenté, tenemos las 2 semanas. Nuestra invitación es ampliar la comunidad, finalmente, propiamente a la comunidad universitaria y también a las chicas que no son universitarias, porque bueno, nuestro deber es atender a la sociedad como tal. ¿Qué es lo que queremos? Trabajar para hacer un tryout en julio. Vamos a poner fecha apenas. De hecho, lo voy a consultar con el coach José Luis para que nos dé la oportunidad y las facilidades de hacerlo. Ya me dijo que sí, ya nada más es coordinarnos. Vamos a hacer un tryout para convocar a todas las jugadoras que quieran sumarse con nosotros, sepan o no sepan de fútbol americano, no, de tocho en este caso. Son bienvenidas porque, bueno, nuestra intención es crear un semillero e ir trabajando poco a poco para tener pues atrás un respaldo finalmente, ¿no? Es muy importante tener un respaldo de jugadoras y sumar. Este año, por ejemplo, las chicas que se integran a Universiada, 3 de las chicas que se integran para Universiada, que jugaban en equipos locales en la ciudad de Xalapa, se quedan con nosotros en Junior College. Qué bueno. Y una se queda como titular, y la verdad es que es la chica que, por ejemplo, hace la anotación de la conversión del punto del 16, ¿no? Finalmente. Entonces, es una chica que nos ha ayudado mucho. Y bueno, las otras 2 chicas están en equipos especiales. A una niña no se le fue una sola banda en la semifinal. De hecho, casi intercepta. Entonces, están sumando. Y eso es muy importante, tener jugadoras que se comprometan con nosotros, que se disciplinen con nosotros y que tengan la misma pasión que tenemos nosotros en este deporte. ¿A partir de qué edad y en dónde deben de reportar quien esté interesado en participar con ustedes? A partir de los 15 años y en la USB. Propiamente entrenamos en el campo de béisbol de la USB en un horario de 8 a 10 de la noche, de lunes a jueves. 8 a 10 de la noche. Así es. ¿Algún requisito en especial que deben de cubrir? Aparte de tener deseo de estar participando. Sí, por lo pronto, bueno, ropa deportiva, tener deseos obviamente de estar con nosotros. Y bueno, poco a poco les vamos pidiendo sus papeles, ¿no? Necesitamos un certificado médico, fotos infantiles y demás. Pero eso lo hacemos durante el momento de la temporada, cuando tengamos que mandar nuestro registro y los documentos propios de la administración. Bien, entonces, señalaba usted que era el único equipo de fútbol americano femenino, Tocho, que estaba participando en este certamen, de Veracruz. Así es, sí. Sí, sí, de hecho, fue parte del speech cuando hablamos con ellas en el medio tiempo. Fue eso, dense cuenta de todo lo que estamos representando, ¿no? No solamente son ustedes y es el uniforme de los Halcones de la Universidad Veracruzana, es toda la comunidad universitaria y básicamente es el Estado, ¿no? El mejor nivel de tocho lo tenemos nosotros, sin lugar a dudas, y bueno, lo tenemos que demostrar en el campo. Eso se reflejó en la pasada universidad, donde por primera ocasión pasa el tocho como deporte ya de participación y activo. Así es, por primera ocasión pasamos y desafortunadamente nos elimina la UNAM. Van de 2-2. Entonces ahí vamos. Muy bien, Nadia Hernández, ¿algo más que quieras platicarnos? ¿Algún reto personal que tú establezcas para la siguiente temporada? Pues nada, seguir echándole ganas, seguirme preparando y pues nada, que todas las que se quieran sumar con nosotros, bienvenidas. Pues hay que invitar a todos. Nadia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Que haya éxito para la siguiente temporada, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Coach Marco Morita, ¿algo más antes de despedirnos? Pues nada más comentar. Este fin de semana se suspendió la actividad de las categorías infantiles por el proceso electoral y demás. el siguiente fin de semana se vuelve a activar toda la jornada. Le toca ir a jugar contra los Toros Salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo. El próximo sábado será toda la jornada de infantiles. Y bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias. Coach, ¿algo más? Solamente agradecer a todas las personas que nos han apoyado todo el tiempo, a la comunidad universitaria y a las autoridades, porque siempre, bueno, han estado ahí respaldando al equipo y es muy importante. Gracias a ustedes por acompañarnos. El coach Edgar Sastre, del programa de fútbol femenil, de fútbol americano femenil de Halcones. Nadia Hernández, gracias por acompañarnos. Gracias. Que haya éxito. Coach Marco Murrieta, buenas tardes. Muy buena tarde. Y gracias a mi compañero Joel Bonilla García por respaldarnos en la consola de Radio Universidad Veracruzana. Su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Until the end, you can depend on me. So let me.